Buenas noches, gente. Otro nuevo Lobo Suelto, el último, casi el último del año. Estamos ahí en vísperas de fin de año. Estamos con todo y porque, bueno, ahora se arranca la despedida del año y estamos haciendo un resumen de lo que fue del año. Lo que se escucha de fondo es The Stroke, un disco nuevo. Y todo lo que vamos a escuchar hoy de música trata de discos de 2013. Algunos discos que acertamos en este año de que iban a ser muy buenos. Uno, bueno, The Stroke, que lo estuvimos pasando. Pasamos mucho Ciudad Deseo, pasamos Jauría, que estuvimos hablando con ellos. También acertamos Escape, que iba a ser uno de los mejores discos del año. Si tendríamos para cortar un poco ahí, dijimos cuando presentamos ese disco que iba a ser uno de los mejores del año. Y ha ganado un Grammy que rechazó Escape. ¿Qué hace, Danilo? Buenas noches, che. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, acá estamos de vuelta en Lobo Suelto. Viernes, como todos los viernes, Lobo Suelto. Nos estamos despidiendo prácticamente de este año radial. Pero no es despedida. Vamos a tomar unos días, unas semanitas como para recapitular algunas cosas y descansar también, que lo merecemos. Jodido el viernes, ¿eh? Se hace largo. Y aparte, bueno, vamos en busca de nuevas notas y nuevo formato también de Lobo Suelto. ¿Cómo va, Nino? ¿Cómo te va pegando el fin de año? ¡Puf! Con todo, me cago a palos el fin de año. Ahí no llego, ¿viste cuando llegas a fin de año? Capaz que llegas relax, todo. Bueno, yo llego siempre cagado a palo, boludo. Mirá, yo siempre cuando digo, ¿viste? La gente dice, ¿cómo? ¿Qué largo? ¿Qué rápido pasó el año? No, pasaron un montón de cosas. Pero no pasa rápido el año. ¿Sabes cuándo pasa rápido? Cuando siempre haces lo mismo. Pero en realidad cuando haces pocas cosas, o sea, si repetís lo mismo. Si yo te pregunto, ¿en qué hiciste en enero? ¿Te acordás exactamente? ¿Y fue hace un montón? ¿Cuándo vos te fuiste de vacaciones este año? No, este año no me fui de vacaciones. ¿Y la semana de descanso cuándo fueron? La segunda de febrero, como siempre. Y pero hace un montón fue. Sí, no sé. Cuando, ya te digo, cuando haces muchas cosas, pasa más despacio. Cuando haces, o sea, repetís, haces una rutina muy... Y bueno, ahí es como que pasa rápido, porque no te acordás los días. Como es tanto, todo igual, bueno, te acordás qué día pasó, qué día fue. Y diciembre como que pareciera que queda corto, porque como hay... No te entran tantas cosas que tenés. Despedida con los amigos, despedida acá, despedida allá, juntada esto. Después, por ejemplo, en el jardín, colegio de los chicos, ¿viste? Justo me enganchó el jardín del nene. Sí. Entrega de carpetas, despedida su primer año de jardín, digamos. Sí. A la nena me enganchó sexto grado, o sea que ya egresado. Como ahora es de primero a sexto, ¿no? Ya sabes, un quilombo la primaria. De preescolar a sexto sería. Ah, está, de preescolar a sexto. O sea, a preescolarlo me parece que es obligatorio. Creo que siempre fue obligatorio, si no me equivoco. Si es a sexto, se suma un año más en la secundaria. Tipo entrega de diploma. Claro, entrega de diploma, medalla al mérito, medalla... ¿Nunca te gustaron ese tipo de premiaciones? Sí, fui. La primera de séptimo grado me la acuerdo latente. Latente, así como si fue ayer. ¿Premiaciones especiales? Ah, no me acuerdo de eso, pero me acuerdo que me dieron una medalla. ¡Wow! Estaba re orgulloso de mi medalla. Además, creo que fui al colegio el lunes, ponerle porque no terminaba ese día, viste, que a veces te dan fiesta y después seguís. Y seguía con la medalla puesta. Claro. A mí en el séptimo grado me regalaron, bueno, me dieron la medalla, pero me voy a avergonzar un poco, pero bueno, me fui premiado por el Rotary. Era de los... Ah, recool. Estaba en el... ¿Rotary Club? En los tres séptimos. Sí. Los tres séptimos. ¿De dónde? ¿Qué colegio? Ah, el colegio de acá, en la 40 de Moreno. Estaba en los... Buen colegio de la 40. En los primeros, ahí, los promedios. Digo que de zona sur de las primarias es una de las mejores. Y me regalaron una pluma, me acuerdo, una pluma, un cuadrito, un par de cosas así. ¿Tenías a la profesora Nelly? Sí, la tuve, quinto grado. No la tuve yo, ella estaba en... Heavy. Y en la secundaria también casualmente tuve el agrado de que el Rotary me premie en quinto año... Y me gané una bici. Mi primer bici. ¿Pero qué te acomodaste en el Rotary? ¿Vos qué tenías ahí? Un tío ahí. No, porque en realidad el colegio te manda. Te cuento una historia. Yo lo he contado acá, me gustaba ir al colegio. ¿Primaria y secundaria? No, la secundaria más todavía. A mí no me gustaba. Me gustaba estar ahí en el colegio, en el salón. Sí. Me gustaba. Me divertía, la pasaba popular. Bien. Bueno, y por cosas de las casualidades, por cuestiones de que me gustaba el colegio, no falté en quinto año. No falté en todo el año. Entonces me llama un día la directora de la escuela, me dice, viene así, tuc, tuc, tuc, toca en la puerta. A Cardoso lo llaman en preceptoría, en dirección, no, en dirección, porque está preceptoría y está dirección. Sí. Y viste todo. Claro, porque yo era el que hacía la dentro de lo legal todo. Cualquier joda dentro de lo legal. De lo legal te metía a todas. Era el que, si una profesora preguntaba alguna pregunta, le levantaba la mano 22 veces. Que le decía, ¿y si uno no tiene lapicera? ¿Usted claro. tiene lapicera? Yo sí, pero por ahí alguno no se anima a preguntar. Era ese. Claro. Pesadilla. Claro, dentro de lo legal todo. Dentro de lo legal valía todo. Bueno. Cardoso, dirección. Listo. Bueno, entonces voy. La directora había sido profesora mía en los primeros años. Después como que la ascendieron. Y me dice... Ella me decía, Roberto. Roberto, otra vez por acá. Yo pensé que dejaba de ser profesora, no lo iba a ver más. Porque era pesadilla. Pero no me digas así, Monty. Yo le decía a Monty, la directora, porque era su apellido. No me digas así, Monty. Me porté bien este año. No, tan bien. Bueno. Entonces me dice, no, mire, no lo voy a poder egresar. ¿Cómo que no? Si, yo tenía, ya estaba... Ya terminabas. Dentro, yo no me había quedado una materia de segundo, pero yo tenía todo legal, digamos, ¿no? Sí. No tenía así que se quedan con 25 materias. Te daban el título, te tenían que dar el título. Me tenían que dar el título. Bueno, no, está bien, es una jodita. No puedo creer que le voy a terminar dando un premio a usted, me dijo. A la directora, ¿eh? Y bueno, al final se reía y me tuve que ir a un acto en el Rotary. Una cuestión muy divertida. Y me regalaron una bici. La primera playera que tuve en mi vida me la regaló el colegio, increíblemente. Ahí ya en la secundaria. En la secundaria. Mariano Moreno. Qué grande, Mariano. Y después siempre, por ejemplo, siempre he ido a colonias. Me gustaban los actos de premiación. No sé, recuerdo alguno me han dado, viste, en las colonias que te hacen un poco más de joda, ¿sí? Sí. Premio al quejoso. Era el que se quejaba de todo, ¿viste? Al mejor amigo, el pesadilla. Mejor amigo, he tenido alguno también. Yo no se daban esos premios, yo soy viejo. Esos premios no se daban. Y bueno, y ahora estamos con esto, con épocas de premiación, de celebración. Hay mucha despedida, mucha fiesta de fin de año. Nosotros este año lo vamos a despedir con los chicos de Vieja Nocturna. Hoy van a venir a visitarnos acá al piso Walter Cabeza Gómez y su troupe, y sus tropas. Los chicos de Vieja Nocturna... Gran año para Vieja Nocturna también, ¿no? Van finalmente, después de más de 10 años en el under, en el rock, han grabado un disco... Y lo van a sacar en estos días. Hoy vienen a mostrarnos el adelanto, el máster de lo que tienen ahí. Y esta también, hace el año que viene, me hablé con Dani Terco. Mira, yo creo que mira, voy a decir algo que no lo dicen ni ellos. Tienen dos fechas, el 22 y el 28, los Tercos. Creo que el 28 viene con un regalito bajo el brazo. Me parece que los Tercos también, alrededor ya también de 8 años en el under, sacan discos. Mismo día que una semana antes, Loco de Turno, que ya si tiene un disco, saca el disco, el físico. Así que muy contentos, bandas que han pasado por acá, que han hecho fiestas con nosotros. Grandes bandas, Grandes bandas. Grandes bandas van a, por suerte, en el 2013 va a ser un año de consagración. 2014. No, pero ahora lo sacan ahora, 2013. Bueno, 2014 va a ser... Hay que explotarlo en el 2014. 2014. Nino, me decías, te está pegando mal el fin de año. Sí, me está cagando a palo. Pero bueno, muy contento. Hicimos un gran año, creo, en Lobo Suelto. Muchas notas. Hablamos con, bueno, como nombramos, ¿no? Jaurí, hablamos con los chicos de Bulldog. Tuvimos los chicos de Barrios Bajos. Y tuvimos notas en este año, tuvimos Covacha Rock and Roll. La Covacha Rock and Roll. Ojos Locos, los pibes de Ojos Locos que también mandaron saludos. Espartano hace poco que nos invitó a la fiesta. Vino que... acá Mustafá. Vino Mustafá también este año. En nuestros estudios, Mustafá. Es verdad, estuvo Mustafá hablando, creo que vino la primera... Vino en nuestros estudios también El pibe, el de mal pasado. El pibe mal pasado. El diario del punk, Gaviota. Gaviota, saludos para Gaviota que también cierra el año en... Pablo de Maraglia. Pablo, uff, ¿qué no tuvimos este año? Tremendo. Un año tremendo. Hoy vamos a escuchar mucha música. Pueden mandarnos mensajes. Pueden venirse a festejar con nosotros acá. La despedida del año va a venir Vieja Nocturna. Así que lo pueden ver en vivo. De última, estamos en Irigoyen 77. Traen algo para brindar. Todos juntos festejaremos este fin de año de Lobo Suelto, que lo hemos hecho entre todos como todos los años. Vamos a continuar, si todo sale bien al aire, un poquito más renovados. Estamos en la 90.1 FM Moreno, en el lugar donde nos gusta estar. La verdad que podemos decir que nos sentimos cómodos acá, Nino. Elegimos este lugar, por suerte nos eligen en parte, decir, bueno, nos dan un día que nos gusta, un horario que nos gusta. Nos dejan decir muchas veces lo que queremos, no muchas veces, siempre lo que queremos, a veces estando o no estando de acuerdo entre todos, pero bueno, eso es lo que hace una radio comunitaria alternativa, pluralista y rockera. Vamos a arrancar, bueno, con lo que dijimos, ¿no? A principio de año, que iba a ser uno de los mejores discos del año, y Escape, que rechazó un Grammy con todo lo que... Con todo lo que significa rechazar un Grammy, ¿no? 11-64-64-3734. 11-64-64-3734. Repito, 11-64-64-3734. Pueden mandar mensajes. F Moreno 90.1 466-6559. 466-6559 para comunicarse con nosotros. Lobo Suelto, un programa de rock. Órale, órale, órale, sus pinches pendejos. La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, mírales, mírales, se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados tristos, especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale, nos golpean, nos roban y encierran el nombre de su libertad. Es la ira del pueblo.

nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. And we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say. También estrenó disco nuevo Arctic Monkeys, lindo disco para regalar en Navidad, ¿no? Es siempre lindo regalar un disco en Navidad. ¿Ya tenés pensado los regalos para todos los regalos que tenés que hacer, Nino? No, pero ya me manguearon todo. Ah, ¿todos te manguean? No, ¿quién es que le escriba yo la carta a Papá Noel con mi falta de autografía? Y bueno, ahí va el pedido. Wada me pidió una casita de muñecas y un castillo. Sebastián no pide, pero en sus ojos dijo todo. Ahí hay juegos ahí. Claro. Ya nos conocemos. Estamos en Lobo Suelto, estamos escuchando un poco de música. Quédense, por favor, que hay una pequeña sorpresa. Lo decimos mejor, ¿no, Nino? Y me parece que sí, me parece que sí. Como escuchamos todos esta semana, el miércoles, hace dos días, hace 48 horas, un poquito más, salió a la luz el disco, el nuevo disco de Indio Solari. ¿Quién es el Indio Solari? Pajaritos Bravos Muchachitos. Es la placa, la nueva placa, la cuarta placa solista ya de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ya está, encontró su sonido, su estilo. Me parece que es estilo Indio Solari. Sí, ya se entiende. Volvió como a fue aquella vez cuando escuchamos Los Redondos la primera vez, el estilo Redondo, y ahora será el estilo Indio Solari. Un disco que está a la altura de los mejores de la etapa solista. Un disco que por ahí sí tiene uno o dos hit, ¿a qué me refiero? A que todo lo van a tararear por ahí, pero es un disco, volvió a ser un disco con canciones no pasables en radio, por suerte. La gente aprendió a escuchar este tipo de canciones con el Indio, que no son tal vez esos rockitos que tenía con Los Redondos, en los cuales se pegaban en la cabeza de cualquiera porque podía ser una cortina musical de un programa de tele o lo que fuere. Son un poco, hay un montón de capas de sonidos del medio. Debe ser complicado, yo lo salvivo. Y bueno, vamos a hablar con uno de los fundamentalistas, o en este caso, el principal, por decirlo de alguna manera, aunque todos son importantes, es quien grabó junto con él el disco, que tiene, es parte del musicalizador, también en la batería. Hernán Aramberri va a estar ahora charlando en Lobo Suelto, 48 horas después que salió el disco del Indio, Qué charlita ya no tenemos. Bueno, y en esto que venimos haciendo, venimos presentando todo lo que pasó en el 2013 con el tema de discos. También estuvimos hablando con Rey Fajardo, ¿no? A principio de año, fue flor de disco el de Jaboría también, que ahora vamos a estar escuchando un tema. Y me trajiste ahí un librito, un librito, ¿pelaste un librito? Acá está el librito, sí, del Indio. Que como decía, También Martín Carrizo es parte de la edición e ingeniería. Martín, hemos charlado acá, Martín Carrizo ha charlado en Lobo Suelto. Así que quédense, Hernán Aramberri, como para cerrar un año de oro, va a estar charlando acá en Lobo Suelto un ratito. Si tienen preguntas, mándenos al 11-64-64-3734, 11-64-64-3734. Un lujo que pocos se pueden dar, por suerte tenemos esa suerte. Duplico lo que digo. Hernán Aramberri está en las baterías, tocó en Mendoza, lo viste en Mendoza atrás de los parches. Estuvo en todos los discos del Indio, está con los Redondos de Ricota desde ya hace 20 años, desde Los Lobos Sueltos el año 93, así que estamos en 2013, 20 años. Hernán Aramberri en un ratito charlando en Lobo Suelto. ¿Escuchamos una canción más, Nino? Dale, seguimos con el 2013, Jauría de Libro Muerto, El Puente Más Allá de lo Vivido. Acercándome, por un instante escuché voces que de un lado y otro llaman. Buscó un madero gastado, que el río le regaló. Talló un caballo con alas de fuego y una estrella le pintó. Escuchamos a Sky Bailinson desde su última placa. La luna hueca. Seguimos el Lobo Suelto, estamos escuchando temas del 2013, pasaba Locos de Turno, banda oriunda de acá de la zona del oeste, de Merlo más precisamente. Saludos a Juancho ahí, siempre haciendo la segunda con el programa. Una noche en la nave de EMZ es el disco que acaban de sacar y que ya se está presentando el sábado que viene. Y si hablamos de disco, como dijimos temprano, el 2013, un disco muy esperado en las huestes ricoteras. El nuevo del Indio, Pajarito Bravo Muchachitos, Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y tenemos el orgullo y la suerte de que echarle un ratito con nosotros un fundamentalista, el de los primeros fundamentalistas, sin duda también un redondito de ricota, porque ya hace 20 años junto al Indio Solari que vienen haciendo un laburo en conjunto. Estamos con el baterista de los Fundamentalistas, pero también quien participa en la edición e ingeniería, Hernán Aramberri. Hernán, buenas noches, te saluda Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo tranquilo acá. ¿Cómo es las 48 horas posterior a la salida de un disco que estuvo bastante esperado y que se nota que tiene un laburo tremendo? Bueno, sí, un poco como vos decís, que tuvo mucho laburo, igual que todos, ¿no? Digo, todos los discos igual son diferentes, pero este tuvo lo suyo. Y bueno, después de largarlo, de soltarlo, como vos decís, estas primeras 48 horas, bueno, es recibiendo muchos halagos, muchos mensajes de que les gusta el disco, de que nada, cada uno, digamos, lo aprecia a su manera, así que muy contento en ese sentido. Está bien, está bueno eso. Costó mucho terminar de sacarlo, querían seguir metiendo, tiene un montón de sonidos, de un montón de cuestiones ahí de que se nota de estudio. ¿Costó de una buena vez sacarlo a la venta? ¿Querían seguir metiéndole cosas? No, digamos, en realidad ya digamos las canciones están definidas desde hace mucho tiempo antes, ¿no? Sobre todo porque trabajamos mucho con Indio en las maquetas, y una vez que yo las mezclo y quedan listas, ahí está como ya perfilado el disco. Después viene toda la etapa de grabación formal, de si algunas cosas se reemplazan, etcétera, etcétera. Y después viene la etapa de los detalles, ¿no? Como nos gusta darle el lustre final, si se quiere. Entonces, en algún momento siempre es necesario largarlo, sí, soltarlo. Y por eso es que, digamos, mientras que tuvimos tiempo y cintura para que salga dentro de este año, estuvimos laburando en él lo máximo que pudimos. Está bien eso. Tocó un año tal vez con pocos shows en cuanto a los fundamentalistas, sí, en la parte, la noche fundamentalista, esa que hacen junto a Gaspar. Sí. ¿Qué quedó del show ese de Mendoza? Una noche tremenda, frío, mucho frío, agua, nieve, de todo le sucedió. Sí, realmente fue un show con unas condiciones que no hubiéramos imaginado nunca. Fue muy difícil, desde lo técnico, desde lo profesional, digamos, musical, ¿no? Como para tratar de ejecutar correctamente. Sirvió para darnos cuenta que hay un espíritu aún más forjado del que pensábamos para sacar el show adelante. Suerte que no ocurrió nada extremo como para tener que suspender o cortar algún tema o lo que fuese. Así que digamos que el balance fue totalmente positivo, por más que creemos que de lo técnico no fue un show brillante, ¿no? Pero muy contentos porque también la gente creo que se dio cuenta de la entrega que tuvimos como para sacar el show adelante, que en ningún momento nosotros, por más que las condiciones eran extremas, teníamos ganas que termine, sino que lo queríamos disfrutar a cualquier costo. Así que, bueno, todo eso creo que quedó bien claro, bien representado. Nos queda un balance positivo y creemos que el próximo, cuando sea, no va a ser tan extremo como este. Claro, porque encima empezó con la idea de volver a hacer un estadio y, bueno, se fumó todo eso en rápidas horas. Sí, en horas, sí. Bueno, había una proyección en un primer momento no se tomó en cuenta y que realmente, como vos decís, en un par de horas nos dimos cuenta que realmente la convocatoria está siendo muy importante, que ya no importan tanto las distancias. Entonces, bueno, hubo que replantear todo. Esto es algo así como el que une, ¿no?, a los fundamentalistas tal, o con el indio. Y también yo he notado que es como que has inferido algo en la unión con los ex redonditos en este último disco, en el tema la pajarita pechiblanca. ¿Qué tal esa reunión? ¿Cómo se sintieron ahí todos juntos? No, bueno, por supuesto nos hemos sentido muy bien. Fue una idea que tuvo el indio de convocarlos a ellos, que digo que creo que es muy celebrada, ¿no? Ahora que se conoce la canción, creo que aún más. Después el encuentro con ellos, bueno, es lo que digo, ¿no? Nosotros en estos últimos 10 años la vida nos ha reunido eventualmente en alguna ocasión. A Dawi lo he convocado para un proyecto que yo estaba produciendo y él ha colaborado gentilmente. Con Semilla siempre nos mandamos mensajes, con Walter en alguna reunión de algún amigo en común nos hemos encontrado. Pero digo, la esencia de encontrarme de nuevo en el estudio ha sido, por supuesto, muy significativa para mí. Sobre todo, vos pensás que son prácticamente 10 años que habíamos estado sin laburar. Y era como refrescar un poco toda aquella etapa redondo para mí, en donde todo esto estaba comenzando, ¿no? Sí. Entonces, de tener la oportunidad ahora de grabar con ellos y de poder producirlos, de grabarlos, es decir, estar desde otro lugar profesionalmente, también ha sido muy, muy, muy lindo para mí, porque, bueno, fue compartir todo esto desde otro lugar también. El disco tiene 10 temas que... son 12 temas, pero 11 están como de la mano. Sí. Tengo una pregunta. ¿Es casualidad que pareciera el último algo así como un bonus track? Lo noté yo en cuanto a todo lo que es el sonido del disco. Sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, referido a lo mismo, si es casual que en el disco, casi en el tema ese, no haya guitarras prácticamente. No, bueno, eso... Digamos, el tema, convengamos que es de los chicos, ¿no? Sí. La música. Entonces ellos mandaron la idea nos encantó, y entonces a partir de eso trabajamos casi sobre la idea original de ellos. Después se grabaron cosas, se regrabaron, vino Walter al estudio, grabó las baterías, vino Semilla, vino Sergio... Hicimos algunas regrabaciones, pero tratamos de mantener la esencia original del tema, de lo que fue la idea de ellos en la maqueta. Sí. Entonces nos dimos cuenta en un momento que las violas realmente no eran necesarias. Ya habíamos hablado medio con Gaspar para que en algún momento viniera a meter unas guitarras, y la verdad es que el tema no lo necesitaba. Y entonces terminó siendo, digamos, mejorado y producido por nosotros un poco, pero la idea original se mantuvo, te digo, en un gran porcentaje original a lo que ellos habían compuesto. Y con respecto a la separación del tema, sí, la idea era del indio era dejarlo separado por las misceláneas, que hay entre el último tema, Un par de fantasmas, y La pajarita, hay como un traslado de ese tema, que obviamente suena un tanto diferente, porque no está enrolado dentro de todo el proceso que tuvo el disco, y que me parece que está bien eso, ¿no? Sí. Así que me parece que toda la unión y la continuidad del disco quedó bien. Hernán, en cuanto al proyecto este, las clínicas junto a Gaspar, las noches fundamentalistas, sí. ¿Sigue hacia el 2014? Sí, por supuesto. Estamos en una etapa donde, o sea, ya se ha dividido claramente, ¿no?, lo que son la etapa de charlas, y que la palabra clínica no me gusta tanto porque parece referido a músicos y en realidad la charla es para músicos y público en general. Y después se dividió la otra parte, la otra pata, que es la parte esta del show, ¿no?, donde directamente la gente nos pide que hagamos los temas en formato show. La verdad que estamos muy contentos porque este 2013 hemos hecho 20 y pico de shows, creo, con esto. Así que mucho más de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Ahora la semana que viene estamos en Montevideo y a fin de año, para 27, 28 de diciembre, hacemos una gira por Entre Ríos, y en enero sigue. Entonces estamos muy agradecidos con eso. La gente, la verdad, es que lo disfruta mucho porque se encuentra con las canciones que conoce, que las escucha en los discos, y que en los estadios obviamente tiene este, esta pérdida, digamos, por las dimensiones, ¿no? Sí. Entonces el hecho de poder escucharlas, el show suena muy bien, de poder escucharlas tan claramente, todos los arreglos, el hecho de que no esté la voz obviamente nos permite tocarlas un poquitito más, lucirnos un poquito más como instrumentistas, y este, vernos de cerca. Entonces ven el despliegue que hay de energético, viste cómo uno vive las canciones, que en realidad es prácticamente igual lo que hacemos en el estadio, este, pero con las distancias, ¿no? Que todo eso no se puede apreciar. Así que la verdad que la gente valora mucho eso, y es por eso que estamos recorriendo todo el país. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas noches. Te saludo porque mi amigo está excitadísimo con el disco nuevo, Soy Edu. ¿Qué tal, Edu? Creo... Porque ya viste que yo voy a ver ensayos de bandas, todo, y ya está el estilo indio, el estilo fundamentalista. Esto, esto suena a fundamentalistas. Se dice cuando haces un riff o haces algún acorde. ¿Cuesta mucho este sonido fundamentalista? No, en realidad no es que cueste o no cueste. Lo que ha pasado es una maduración de un grupo humano, de excelentes músicos, por supuesto. Pero vos con eso no lográs nada. Si tenés excelentes músicos y no tenés un, digamos, el timón lo estás dirigiendo hacia un lugar, no significa absolutamente nada. La idea mía desde un primer momento fue esto, ¿no? De generar un grupo humano, una banda que esté a la altura de las circunstancias, recoger un poco el guante que venía de Redondos, sabiendo que el público iba a seguir al Indio, y que nosotros teníamos que estar a la altura de esas circunstancias. De la mano de esa amalgama de espíritus vino también la amalgama musical. Entonces, no creo que hoy cueste. Sí, siempre los laburos son exigentes, y nosotros somos exigentes todos con nosotros mismos. Entonces, toda esa conjunción del sonido fundamentalista. Muchas gracias, Hernán, no tenemos nada más que agradecerte estas palabras. Sabemos que deben ser días movidos después de un disco. Felicitarte por el año tremendo, y por junto a Gaspar con las clínicas, y bueno, junto al Indio, este disco que sacaron. Bueno, sí, te agradezco mucho. Es verdad que son agitados los días posteriores porque estoy haciendo mucha nota por día. Porque bueno, todo el mundo quiere conocer un poquito los interiores de Pajaritos Bravos Muchachitos. Pero bueno, como vos decís, te agradezco las palabras. Seguiremos con Gaspar, y bueno, también por supuesto la idea del 2014 de presentarnos con Fundamentalistas, con el Indio, así que ¿cuándo? Estoy muy contento por este presente y el futuro. ¿Cuándo, Hernán? No se sabe todavía, ¿no? Recién estamos aflojando un poco. Viste, la tensión de haber terminado el disco, largarlo. Son como unas etapas donde preferimos el alejamiento humano. Metan tres, Hernán, el año que viene. Metan tres shows. Buenos Aires. Buenos Aires. No, ¿qué? ¿Cómo? No. Imposible. No. Esto, Tandil, un Tandil. No, bueno, lugares. Sí. Yo, por supuesto, no trabajo en eso, no lo decido. Hay un equipo de gente que se dedica a eso, de rastrear y ver dónde más conviene. También hay que pensar que hay mucha movida de gente. Es una gran responsabilidad organizar estos shows. Así que hay que tomarlo con mucha seriedad y no errar el tiro en la elección, ¿no? Así que cuando estén las condiciones dadas ya se anunciará en el momento, pero bueno, por lo menos lo que sabemos es que la intención es presentarlo. La última que te pido, Hernán, antes de que nos despidamos, y te deseo bueno un feliz año para vos, para tu familia, es un pequeño Dale, separador, que diga algo así, Hernán Aramberri, presentando Pajaritos, lo que quieras en Lobo Suelto, ¿te parece? Dale. Ahora. Soy Hernán Aramberri, y bueno, estoy comentando nuestro nuevo disco de Indio y los Fundamentalistas, Pajaritos, Bravos Muchachitos, en Lobo Suelto. Hernán, nada más, gracias, felices fiestas y que sea un buen 2014. Dale, gracias, igualmente para ustedes, ¿eh? Abrazo grande. Chao, gracias. Pasaba Hernán Aramberri, vamos a escuchar algún temita del nuevo disco del Indio Solari. Hay un hitazo, pero yo prefiero... ¿Vos querés Babas del Diablo? Babas del Diablo, que hay una pequeña referencia, los ricoteros van a entender. a disco justamente de Los Redondos. Loco, sí, man, dejá momita lo que estás haciendo, loca. Todo suelto, ya empezó, rescatate por la 90.1. Sí, clavátela. Solo si te quedas un rato más, los espíritus son.

ya no estás. Lo presiento. FM Moreno, Lobo Suelto. Estás escuchando Lobo Suelto. Pasó Ciudad Deseo del nuevo disco de Bulldog. Saludos para Estela Ada. Acá la tengo archivada, sí, mira, Estela Ada Punk. No sé por qué le puse Punk. Y saludos para Susi Ramone también, que nos está escuchando. Nos felicita por la nota. Mandó mensajes también, bueno, Susi Sabri, que nos dice qué linda canción por la del Indio. Tengo también acá mensajes de Javi, tengo mensajes del Orejón. Gracias a todos los que están mandando mensajes. Ya están los chicos de Vieja Nocturna, vienen a tocar unos temas, a presentar el disco, el nuevo disco. Viene fecha en Museo Rock, los chicos de Vieja Nocturna. Así que hacemos una canción más y le decimos que se acomoden. Dale, así se van sentando. El Lobo Suelto, ya viene La Vieja Nocturna. Sé lo que me pasó, creí que era verdad. Me fui llenando de ilusiones, solo para entender que dicen la mitad, que son los reyes de los buzones. Qué difícil respirar. Y además la burla. suelto. Gracias por escuchar. Lobo suelto. El lobo suelto. Y bueno, vinieron nomás los chicos de Vieja Nocturna. Walter, ¿cómo estás, Walter? Buenas noches, ¿cómo le va, gente? Walter y la Truth, loco, o sea, a todos los saludos. Te tengo acá al lado, por eso acá son diva. recién llegadito a Laura. Así que muchísimas gracias por la invitación a este último programa. La verdad que es un orgullo para nosotros venir acá, porque nos sentimos muy cómodos y porque usted todavía le dan un apoyo impresionante a nuestra banda, y gracias a usted que y a todos los programas de rock que nos dan cabida acá en Moreno, cada vez un poquito más vamos creciendo. Sí, como que no, están los chicos de la Bestia, está Ari ahí en Catona. En Catona, sí. todos, escuchamos todos nosotros, ¿no? Sí, somos todos hermanos, sí, no nos importa competir. Muy buena la movida de las radios acá en Moreno. Temprano decía que, bueno, parece que los Tercos también sacan disco, el Loco de Turno lo hace físico en una semana, y Vieja Nocturna, llegó el disco, Walter. Llegó el esperado. Muy contento por la producción de lo que salió, principalmente en lo personal, recontraré feliz de lo que venimos luchando y lo que se daba hasta lo que pudimos lograr. Con toda la banda, que más que la banda de amigos, que es más doble mérito todavía, y todos estos años, así que hicimos algo de 8 temas que van a salir, y Después vamos a ir por 8 temas más. Ah, está. Disco doble. Un disco doble, en poco tiempo. En poco tiempo. Se hizo esperar, pero va a venir con doble la sorpresa. ¿El proceso de grabación costó ahí? No, se hizo más cómodo esta vuelta. Es como que llegamos más afinados, más afilados y bien ensayados. Y aparte de eso, muy cómodo el lugar, donde fuimos al estudio de La Nada. Los chicos de Sin Sol, muy cómodo, ellos no prácticamente no hicieron lo justo y necesario que nosotros queríamos. Salió las cosas y fue un domingo que salía todo, no sé, salía todo. Así que fue impresionante, la pasamos de 10, muchas horas, pero la verdad que fue algo que inolvidable. Así que de fondo escuchamos uno de los temas de lo que va a ser el disco. ¿Cuándo crees que va a estar en la calle, Walter? Yo creo que va a estar antes, tiene que estar, sí o sí, creo que el 20, entre el 22 y el 23. Bien, me gusta, tiene que ser, Papá Noel. Sí, tiene que sonar en esas fiestas antes de las 24, ya tiene que estar el disco en su mesa, señora y señor. Su regalo tiene que ser ese, pedirle al arbolito que le traiga a Papá Noel el disco de Vieja Tonda. Así tiene que ser. Vamos a escuchar primero un tema en vivo, ponemos uno de lo que nos trajeron acá, del material que se puede ir escuchando, del nuevo disco, el disco de Vieja Esto Nocturna. Esto es primicia, usted tiene la primicia hoy, así que recién, todavía no sacamos nada, muy poco estamos escuchando, hasta ni yo había escuchado temas, así que así que tiene la primicia, así que buenísimo, espero que lo disfruten y se pueda difundir en la radio. Un tema de Vieja Nocturna primero en vivo y después escuchamos algo de estudio. Estamos en Lobo Suelto, un programa de rock FM Moreno 90.1. Dale nomás, Walter. Siguen diciendo. Siguen gritando, siguen diciendo que está muy loco, poco cuerdo, pero vos todo lo vuelcas en el diapasón. Siguen girando por todo el pueblo, de cantina en cantina voy, para ver si encuentro el remedio que dejó tu partida, mi amor, y que la felicidad esté con vos esta vez. Solo quiero quedarme. Siguen mirando, mirando atentos, cada segundo, cada momento, pero vos seguís cantando tu canción. Voy caminando para un momento, mirando al cielo, ahí me cuelgo, gruñe las tripas, seguro me pinto el bajo. Y que la felicidad esté con vos esta vez. Solo quiero quedarme esta noche. Para Facundo Santimano. Rock and Roll en FM Moreno 90.1. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una tanda cortita, nos refrescamos un poquito, Walter, y yes, después escuchamos más del disco de Vieja Nocturna y un poquito más en vivo de los chicos, dale. Buenísimo.

Ya, siempre digo, si nunca fuiste a la vieja nocturna, vení que vas a ver fiesta seguramente. Se presentan el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en Museo Rock. Vamos a ir todos para allá, Museo Rock, desde el oeste, a copar el lugar ahí en Liniers, si mal no recuerdo. Vamos a escuchar un tema más del disco de Vieja Nocturna. Y después vienen los chicos en vivo. Dama. Oyentes de Lobos Sueltos, ojo con estos lobos sueltos, acá las lobas sueltas de Quejera, les mandamos un aguante total al programa y bueno, nos estamos viendo, gente, y aguante el rock and roll. Siempre pensé que el amor era solo un juego. fantasma en la calle y un vagabundo por la noche. Ahí va el cirujano de la nata para sufrir. Todo roto, despeinado y un tetra en el bolsillo para seguir. Medio loco, arruinado, inhalando esa nata para... Escuchamos lo nuevo de Vieja Nocturna. Qué feliz, loco, que me hace que esto esté tan bien como suena. Muchos mensajes tengo acá, estoy escuchando. Me pueden conseguir el CD de Vieja Nocturna. Nos manda Elías, nos manda también... Me perdí la nota anterior, pero remontamos a full con la Vieja Nocturna. ¿Cuándo sale el CD de la Vieja Nocturna? Bueno, banda de mensajes están mandando a todos. Antes de diciembre, nos dijo Walter. ¿Tienen fecha ahora, muchachos? Tenemos fecha por delante, una fecha muy linda. Muy que muchas bandas esperan. Nosotros en lo personal tampoco, nunca pensamos en que iba a ponerle, pasar de los años, llegar ahí, bueno, Museo Rock se viene con nosotros y gracias a Dios para finalizar un año que nos fue estupendo en lo que fue fecha, en lo que fue musicalmente y en lo que cerramos un año espectacular. La verdad que se viene Museo ahora el 28. Están todos invitados, vamos a tocar con Vidas Desprolija, una banda amiga, sale colectivo de acá de Moreno, 25 pesos con entrada, nada, hicimos un esfuerzo para que vayan, puedan ir todos, porque sale más caro, pero nosotros ese esfuerzo lo hicimos para que podamos ir todos, así que estamos así Copa Moreno con Vieja Nocturna, la gente de Merlo, todo, así que nos vamos todos juntos en un colectivo, todos para Liniers. A lo que es el Museo Rock explota y no es un lugar que es impresionante. ¿Cuántas veces han visto a callejeros, a los pordioseros, garderitos en Museo Rock? ¿Cuántas veces hemos ido a ese lugar? Sí. Qué bueno ver ahora a amigos tocando sí. El Museo Rock, así que vayamos todos, apoyemos, siempre digo esto. Desde este lugar tenemos que apoyar a todas las bandas, a este tipo de bandas para que puedan dar el salto. Ya hace 15, 20 años atrás, Blanca Flor ha sí. tocado en Cemento, por ejemplo, y hoy, gran 20 banda. Años después, hablamos de esa banda porque tocó en un lugar histórico. Y bueno, ¿por qué no dentro de 20 años hablar? Me acuerdo cuando vi a Vieja Nocturna en Museo. Ojalá, ¿quién dice que no? Vayamos todos a Museo. Vamos. Mientras siguen mandando mensajes, vamos a hacer un tema más, chicos, dale. Vamos a hacer un temita. Este tema se llama Viaje, habla un poco de lo que es... la trata de mujeres y los hombres que golpean a su mujer. Cansado de verte llorando, mi amor. Discusiones que se pierden al final. La otra noche te vi de la mano de él. Ese tipo que te pega sin parar. Me he cansado de verte llorando, mi amor, por esa basura que no vale ni dos. Y yo te ofrezco mi mano, te doy mi corazón. Vámonos de este mundo, viajemos hoy. Thank you. La otra noche te vi de la mano de él. Discusiones que se pierden al final. Me he cansado de verte llorando, mi amor. Y ese tipo que te pega sin parar. Me he cansado de verte llorando, mi amor, por esa basura que no vale ni dos. Y yo te ofrezco mi mano, te doy mi corazón. Hoy vámonos de este mundo, viajemos. Me he cansado de verte llorando, mi amor, por esa basura que no vale ni dos. Yo te ofrezco mi mano, te doy mi corazón. Hoy, y vámonos de este mundo, viajemos hoy. Siempre que la escucho se me sigue poniendo así la piel de gallina. Letras, siempre, viste, ahí se habla de las letras sociales. En este caso sí es una letra social, pero es una letra que todos hemos vivido una situación no parecida o así, pero sí conocemos alguna historia de ese caso, Walter. Sí, se conoce la historia. Se conoce la historia de esos casos y, bueno, qué sé yo, se vio reflejada en la canción. Te llega... A mí emocionalmente me llega, pero la verdad que sí, a mucha gente se siente identificada y está bueno eso. Y sí, hay casos de esto y la verdad que sí, está muy bueno el mensaje. Hacemos una cosa, escuchamos un temito más del disco de Vieja Nocturna, que no tiene nombre, me dijeron los pibes por ahora. Y todavía no, estamos en eso, estamos en decisiones, hasta el 20 tenemos tiempo para ver, estamos deliberando si se va a llamar El Ganador o como otros nombres tiraron por ahí, pero vamos a ver. ¿Qué tema querés escuchar del disco, Walter? Solo al despertar. Vamos con Solo al despertar, sí, de... del disco de Vieja Nocturna, aún sin nombre. Todavía sin nombre, pero ya va a tener nombre. Thank you. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Estamos ya casi despidiendo el aire. Antes de seguir despidiéndonos de este año, Rolly, vení Rolly, de la Bestia Rock, Rolly va a saludar a los chicos de Vieja Nocturna. Bueno, no, solamente quería acercarme para decir que estoy muy contento y que me enorgullece mucho como parte de la gente que sigue a los chicos, que este disco que está muy bien logrado, que tiene unos climas, la verdad, que verdaderamente bien hecho, bien efectuado, que la verdad que es un sonido bastante bueno, y con los temas y con que ya los canta todos. Vos vas a un recital de la vieja y todos cantan los temas de la vieja. Y para mí, que tengo un momento realmente sublime con ellos, haberlos presentado nada más ni nada menos que ahí en Cuatro de Copas. Cuando nació mi hijo, me fui de la clínica directo ahí a La Morena. Había nacido mi hijo y festejé con la vieja nocturna. Bueno, lo que siguió después, pasemos a otro tema. Y haberlos tenido en la radio y compartiendo momentos, y ahora que llegar hasta el día de hoy en Lobo Suelto, un programón que tuve un año, la verdad que excelente, y escuchar este material, la verdad que re contento. Gracias. Y bueno, ahora que me dijiste que me vas a regalar el disco, más aún todavía. Le agradezco, chicos, por el arte que brindan ustedes, loco, y a Lobo Suelto, que programón. Genio. Nos vamos hoy con la vieja nocturna de... Nada, gracias por este año a todos los que estuvieron del otro lado. Nino, compañero, productor. ¿Unas palabras? Debemos divididos para el año que viene. Debemos la nota internacional. La vamos a agarpar. Y debemos mentirosos también, los chicos de mentirosos que van a estar el año que viene acá en Lobo Suelto. Y cerrar un año con la vieja nocturna es un orgullo para nosotros. Seguramente que después de tanto tiempo como banda saquen un disco y vengan acá a un lugar como Lobo Suelto, que es un lugar que armamos, como siempre decimos, entre todos, entre oyentes, entre músicos, entre artistas. Y bueno, loco, saludos, un orgullo tenerlos acá a Vieja Nocturna. Gracias, Nino. Lo que más importa, o nos importa a nosotros, es la música, así que Lobo Suelto este año se despide con música, Vieja Nocturna en vivo, y después pegadito el reggae que le gusta a las chicas también del disco de la Vieja Nocturna. Hasta el año que viene, quédense, que suena Vieja Nocturna en Lobo Suelto. Gran año para todos, gente. Y más Lobo Suelto el año que viene para todos también. Esto se llama Careta. Giles, una vez más. Las caretas se van cayendo en cada lugar. Hay que aguantar un poquito más, hay que aguantar a estos caretas de mierda que le dan la mano, te agarran del codo, después se quieren matar. Hay que aguantar un poquito más, hay que aguantar a estos caretas de mierda que le dan la mano y te agarran del codo, después se quieren matar. Y hay que aguantar a estos giles una vez más, las caretas se van cayendo en cada lugar. Y hay que aguantar a estos giles una vez más, las caretas se van cayendo, las caretas se van cayendo, las caretas se van cayendo en cada lugar. Gracias, Walter. Gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos el año que viene. Felicidades para todos. Nos vamos con un tema de Hija Nocturna del nuevo disco. Con el reggae, ¿cómo se llama? Otra vez el sol. Otra vez el sol. Hasta el año que viene, muchachos. Buscando buscándote, mi viejo amor. Dando vueltas sin saber dónde te has metido, dónde yo te encontraré. Te he extrañado tanto, no puedo volver. Te extraño mi vida, ya no sé qué voy a hacer. Moreno.